El periódico digital surcoreano Tongilius reportó que 25 entidades, incluidas la dirección sureña de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria, la Federación General de Sindicatos Democráticos y otras, tuvieron una conferencia de prensa en la cercanía de la Embajada Norteamericana en Seúl y publicaron el acta de protesta que exige a Estados Unidos esforzarse para el aseguramiento de la paz de la península coreana. El documento exige la conclusión de un convenio de paz Corea-Estados Unidos de América, el cese completo de ensayos militares conjuntos, la retirada de las tropas norteamericanas, la cancelación de la resolución de la ubicación del SAT y otros. Terminada la rueda de prensa, las agrupaciones entregaron el acta de protesta a la Embajada Norteamericana.